Martes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. En aquel tiempo Jesús, dejando a la multitud, regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y a los que hicieron el mal y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Hoy Jesús explica una de las dos parábolas que Él ha querido explicarnos, la parábola del sembrador por un lado y esta, la parábola del trigo y la cizaña. En esta parábola el Señor nos invita a, mientras tanto en este mundo, tener paciencia, tolerancia con el malo, con el pecador, como la tiene Él. Jesús dice que la cizaña que hay en el mundo, que son los malos, los que no solamente hacen el mal por debilidad, sino y sobre todo por malicia, que los hay fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, esta cizaña, contra nuestra tentación de querer extirparla rápidamente, quitarla, el Señor nos dice que hay que dejar que crezca misteriosamente junto al trigo, es decir, junto al bueno. Esto es así por tres razones: este llamado o esta invitación a la paciencia o a la tolerancia, por tres razones. Primero, porque Dios sabe que una persona que hoy es cizaña, mañana podrá convertirse en trigo. Dios sabe que un pecador se puede transformar en santo, con lo cual le tiene paciencia, apostando el Señor a esa transformación o a esa conversión, cosa que no ocurriría si Dios eliminase rápidamente a los malos. La segunda razón por la cual Dios tolera pacientemente el crecimiento del mal en el mundo o de la cizaña, es porque misteriosamente muchas veces ocurre que la virtud de los buenos se pone a prueba ante la presencia de la maldad de los malos. Como decía San Ambrosio, honramos a los mártires en buena medida gracias a los malos que los mataron, a sus verdugos, a sus perseguidores. Cuando tenemos personas malas a nuestro alrededor, esas personas sacarán de nosotros lo peor, puede ser, pero también lo mejor. La virtud, la paciencia, la oración por los enemigos, la perseverancia frente al mal, la fortaleza, la capacidad de resistir a ese mal. Es decir, la presencia de la cizaña fuera y dentro de la iglesia, misteriosamente, hace que el trigo sea mejor trigo, que el santo sea cada vez más virtuoso, cada vez más santo. Y la tercera razón por la cual Dios, según la parábola de hoy, nos invita a no arrancar desesperadamente todo atisbo de mal en el mundo, sino tener paciencia, es porque de hacerlo Dios, de quitar Dios ese mal en el mundo, también debería quitarnos a nosotros mismos. Debería Dios aniquilarnos, porque todos nosotros hemos tenido cizaña en nuestra vida, hemos elegido el mal, hemos pecado, y a veces muy gravemente, e incluso también, no solamente en tiempo pasado, sino en épocas actuales. Dios, ante esta cizaña nuestra, ¿qué hace? Espera, no nos elimina. Apuesta a nuestra conversión, a nuestro arrepentimiento. Por estas tres razones es que Dios tolera el mal en el mundo. Pero como dice la parábola, llegará un momento en el cual ya no habrá más tolerancia, ya no habrá más paciencia de parte de Dios, un momento en el cual, al final de los tiempos, ya no habrá lugar para la misericordia, que sí existe principalmente mientras estamos vivos, en donde podemos cambiar, retractarnos, pedir perdón, arrepentirnos, empezar de nuevo, y eso gracias al perdón y a la misericordia de Dios. Ahora, una vez llegada la muerte, la misericordia se corre y le deja lugar a la justicia divina. Dios aplicará justicia. Los malos, es decir, aquellos que mueran en falta grave, en pecado grave, y sin arrepentimiento, se condenarán en el infierno por toda la eternidad, como dice la parábola de hoy. Ahora es tiempo de misericordia y hay que aprovecharla, porque vendrá un momento en el cual solo tendrá lugar, o principalmente tendrá lugar, la justicia divina. Porque Dios, no nos olvidemos, es justo y misericordioso, y es tan justo en la misma medida como es también misericordioso. Solo que ahora prevalece, por así decir, se ve más ese amor misericordioso de Dios. Pero esto no será siempre así. Aparecerá finalmente la justicia divina. Ahora es tiempo de gracia, ahora es tiempo de reconciliación, ahora es tiempo de conversión. Que el Señor nos conceda entonces ser pacientes, tolerantes con el mal, luchar, sí, por supuesto, contra el mal, pero sin olvidar que el exterminio del mal total, en absoluto, no ocurrirá en esta vida presente, donde siempre habrá cizaña fuera de nosotros e incluso en nuestro corazón también, muchas veces. Y entonces deberemos tener mucha paciencia, mucha tolerancia y sobre todo oración y esperanza, esperar que Dios hará justicia. Que Dios los bendiga.